La expresión de la semana. Pros and cons. Pros and cons means... los pros y los contras. Muy bien, es muy fácil esta expresión, pero la pronunciación de la palabra pro es diferente. No se dice pro, es pro. Pro. Pro. Pro. Can you say it again? Pro. Pro, muy bien. Pros and cons. Mm-hmm. Pros and cons. Muy bien. Ok, let's have a look then. ¿Cuáles son los pros y los contras de su propuesta? What are the pros and cons of his proposal? Muy bien, Annie. Perfecto. Se ve que has currado todo el curso, ¿eh? Es impresionante. Los pros tienen más peso que los contras. The pros overweight the cons. Not overweight, but outweigh, ok? So outweighs, pues, tener más peso. Outweigh, mm-hmm. Ok. The pros outweigh the cons. Repeat. The pros outweigh the cons. Outweigh. Outweigh. Not weighed, not in the past, but in the present. Outweigh. Outweigh. Ok, toda la frase entonces. The pros outweigh the cons. Muy bien, good. Es importante evaluar los pros y los contras. It's important to weigh... to weigh up. It's important to weigh up the pros and cons. Good, cambiamos. Hay pros y contras respecto a tu idea. There are pros and cons to your idea. Veo los pros, pero no veo los contras. I can see the pros, but I can't see any cons. Muy bien, Annie.